dirán, solo la verdad nos hará libres. Contrariado y furioso por las multitudinarias marchas llevadas adelante en solidaridad con el agredido pueblo palestino y en contra de la salvaje invasión militar realizada por el gobierno de Israel, que generó el asesinato de 2.000 personas, entre ellas 400 niños, más de 10.000 heridos y cuantiosos daños materiales y económicos, el señor Burstein me llamó públicamente sicario de Irán y tildó a las movilizaciones de antisemitas, generadoras de vientos de odio. Cabe consignar que el ejército israelí es el cuarto ejército del mundo y posee en sus arsenales, entre otras formidables adquisiciones, ni más ni menos que 200 bombas atómicas. El oprobioso muro de centenares de kilómetros, levantado contra el pueblo palestino, y el cierre permanente de los pasos fronterizos, que ahoga las posibilidades de trabajo y aprovisionamiento de este pueblo indefenso, reduce a Gaza, la zona más densamente poblada del mundo, en un miserable gueto, inviable para la vida. Al resto de los pueblos del mundo nos sirvió de consuelo y de esperanza ver que más de 100.000 israelíes marcharon por las calles de Tel Aviv en contra de las acciones terroristas de su propio gobierno. Nos causó sorpresa y estupor que el señor Burstein, que ha sido víctima y que ha experimentado en su propia familia el horror de la violencia y de la muerte, no haya tenido por esos días ni un solo gesto de pesar, de piedad, de pésame. Toda la violencia que vi por esos días en la calle de Buenos Aires fueron los grafiti y los zapatazos arrojados por un grupo de 20 familiares de palestinos que utilizaban esos gestos como forma de canalizar su impotencia y su bronca contra la embajada de Israel. Nunca vi armas, como señala el señor Burstein, ni nada que se le asemeje. El gobierno argentino, a través de su cancillería, condenó la invasión militar de Israel a Palestina. Inexplicablemente, a 7 días vista de ese hecho, el por entonces señor jefe de gabinete de ministros, doctor Sergio Massa, recibía al embajador del país agresor, Daniel Gassit, mientras le hacía un corte de mangas al embajador palestino, doctor Farid Zwan. Por entonces, con la impolítica franqueza que me caracteriza, dije, sin miedo a equivocarme, que el señor Sergio Massa era un lamebotas de Estados Unidos e Israel. Lamentablemente, una vez más, el devenir de la historia me volvió a dar la razón. Juzgar de sicario a alguien es afirmar categóricamente que ese imputado es un asesino a sueldo. El señor Burstein me dijo asesino a sueldo al servicio de Irán. Quizás ya hoy no hable como familiar damnificado, sino como un connotado dirigente sionista. Es absolutamente repudiable que se intente utilizar a las víctimas de la AMIA, que nos duelen a todos y por los que siempre exigiremos verdad y justicia, para justificar la barbarie del ejército israelí en Palestina. Quiero que quienes pusieron la bomba en la AMIA se pudran en la cárcel. Pero debe ser la justicia y los investigadores argentinos los que nos digan quiénes son los culpables. No quiero ver en este asunto las manos sucias de sangre de la CIA y el Mossad. Son muchos los investigadores argentinos, varios pertenecientes a la comunidad judía de nuestro país, que dicen que las pruebas que existen en el expediente son endebles y forzadas. Más allá de las calidades del famoso testigo C, que según la República Islámica de Irán es un miembro manipulado del grupo terrorista MKO, quien a su vez tiene captura internacional solicitada oportunamente desde Teherán, he de desear que este episodio no sea utilizado por Estados Unidos e Israel como argumento para iniciar nuevas guerras. El MKO asesinó en Irán, a través de actos terroristas, a más de 11.000 iraníes en 30 años de revolución islámica. Hace pocos días tuvimos la infausta visita de Avigdor Lieberman, canciller israelí, que propone como solución al problema palestino ahogarlos en el Mar Muerto o ponerles una bomba atómica, como en Hiroshima y Nagasaki. Traigo este personaje a escena porque estoy convencido de que los halcones de Israel, más allá de la opinión de Barack Obama en este tema, están dispuestos a hacer lo que no se animó Bush, que es atacar militarmente a Irán, lo que generaría una catástrofe mundial de consecuencias imprevisibles. Hoy ya no están ni Vernon Walters ni Alberto Fernández, aunque Thomas Yanon sigue al frente de los asuntos latinoamericanos de Estados Unidos. Conscientes de que en el imperio las políticas trascienden a los hombres que presiden, es que volvemos a decir que no utilicen a la Argentina para justificar un ataque de Israel y quizás Estados Unidos contra un país lleno de petróleo en sus entrañas como Irán. Hasta no tener certidumbres jurídicas serias, nada de condena, nada de rupturas con Irán. Y respecto a la cuestión palestina, soy de los que siguen pensando que la mejor fórmula para la paz es dos pueblos, dos estados. A pesar de que el Estado de Israel, junto con Estados Unidos y Gran Bretaña, nunca apoyaron la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Amamos, sí, amamos profundamente al pueblo judío, así como amamos a todos los pueblos de la tierra que trabajan por la paz, porque aspiramos a un planeta de hermanos, y a la vez, con la misma fuerza, rechazamos las acciones bélico-guerreristas de los dos últimos gobiernos de Israel. Si es cierto que Irán planificó y ejecutó los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, lo que correspondería a una nación digna sería declararle la guerra a Irán. Por lo pronto es bueno que nuestro pueblo sepa que si nuestro presidente solicitara en la próxima Asamblea de Naciones Unidas la declaración de la República Islámica de Irán como Estado terrorista por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y rompiéramos relaciones con este país, estaríamos brindándole en bandeja a los halcones de la ultraderecha que gobierna el Estado de Israel las razones políticas para un ataque militar. Yo no conozco a ningún argentino, absolutamente a ninguno, que quiera ir a una guerra con Irán. A esta altura, no hay condenados en la causa AMIA, y solo tenemos el débil y contradictorio testimonio del famoso testigo C, prohijado por la CIA y el Mossad. Más allá de las rigideces del derecho internacional, Argentina e Irán, en honor a una vasta tradición que los une, deberían poner a trabajar a sus dos Cortes Supremas de Justicia en una salida jurídica viable que nos permita encontrar la verdad, tal como lo imaginamos alguna vez con el canciller Mutaki, en Teherán. También es bueno recordar que el principal proveedor de armas en la guerra impuesta por Estados Unidos contra Irak entre 1982 y 1989 fue la Argentina, a través del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, quien proveyó a Irán con 7 envíos inmensos por barco de armas livianas y pesadas producidas por fabricaciones militares argentinas. Es por esto que la avenida central de la ciudad de Teherán, lo que sería hoy nuestra avenida Corrientes, se llama Avenida Argentina. Difícilmente, a partir de esta realidad política enorme que acabo de enunciar y que hizo que Irán le ganara a Irak una guerra que le costó 200.000 muertes, alguien pudiera, en cualquiera de los gobiernos sucesivos de la Revolución Islámica, planificar atentados 4 años después en un país hermano y amigo que ayudó a ganar la guerra. Solo la verdad nos hace libres. Quiera Dios que judíos, musulmanes y católicos podamos seguir viviendo en unidad y compartiendo con sensatez este destino que nos cobija, que es hermoso y que tiene mañanas celestes y blancas, que es nuestra amada República Argentina. Posdata. Está saliendo en el día de hoy la carta de intimación que abre los procesos civiles y penales contra el señor Sergio Burstein. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.